Esto que vamos a compartir ahora tiene que ver con una situación nacional, pero que involucra necesariamente a los profesionales que tienen que ver con el CONICET, concretamente. Usted sabe que en las últimas horas se ha generado toda una serie de denuncias y también por despidos que están habiendo y, bueno, todo esto que está afectando el normal desarrollo de lo que tiene que ver con los técnicos del CONICET y toda esta información que seguramente nos podrá ampliar nuestro entrevistado, quien es justamente investigador, Mariano Félix. Muy buenas tardes, buen servicio, te saludo en Radio Nacional San Luis. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, muy bien, puedo compartir contigo la nota, pero cuando uno empieza a puntear un poquito la rutina de lo que tenemos, decís, ¿cómo hace? Pero contanos un poquito, porque seguramente, bueno, todo esto que ha pasado en las últimas horas, que no es de las últimas horas, se ha nuevamente visibilizado una movilización, pero tiene que ver con un reclamo de hace ya algún tiempo, que tiene que ver con la situación de los trabajadores del CONICET, ¿no? Sí, como hablábamos la otra vez, que hace un tiempito que conversábamos, la situación presupuestaria del todo el área de ciencia y técnica, y en particular del CONICET, a partir de la aprobación del presupuesto nacional para 2017, planteó en estos días, la semana pasada más específicamente, una situación en la cual cerca de 500 ingresantes a la carrera del investigador del CONICET, personas que habían sido recomendados para ingresar, que habían, digamos, llevado adelante todas las tareas esperadas de ellos para y de ellas para ingresar, hacer el doctorado, publicar, bueno, una cantidad de cosas que te exigen para poder ser recomendado, alrededor de 500 compañeros y compañeras quedan afuera del ingreso a la carrera del investigador, en el caso específico de CONICET. Esto es muy grave por varios motivos, uno de los cuales, en particular uno, que implica una caída de cerca de 60% en el número de ingresos de investigadores e investigadoras de CONICET en comparación con el promedio de los últimos 10 años, más o menos. Y bueno, y pone en riesgo, obviamente, su situación laboral, porque quedan, digamos, directamente excluidos del sistema de ciencia y técnica. Peor aún, porque durante 5, 6, 7 años, la mayoría de estas personas que quedarían afuera fueron becarios de CONICET o de becarios de la agencia, de distintas instituciones de ciencia y técnica, y en esa condición de becarios, el sistema, el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Técnica, no les ha reconocido derechos laborales. Por lo tanto, en esos 7 años no han tenido aportes previsionales, esos 7 años no son considerados como años de antigüedad laboral, han sufrido, digamos, una precarización muy exacerbada, para, digamos, en la cual desarrollaron toda esta tarea que les permitiría ingresar al sistema más formalmente, y ahora, bueno, quedan en Pampa y la Vía, como se suele decir, y realmente es un antecedente muy grave de cara al futuro también. Bueno, justamente una de las informaciones habla que hay investigadores que han tomado el edificio del Ministerio de Ciencia. Bueno, se ha generado toda una situación que plantea, bueno, la crisis que nos estás comentando. ¿Qué conocimiento tenés de lo que está sucediendo y por qué? Bueno, infiero a partir de lo que está diciendo, esta decisión de llevar adelante esta medida, ¿no? Sí, la semana pasada esto empezó así, como que se empezó a profundizar como conflicto el miércoles pasado, cuando se hizo una concentración frente al CONICET ahí en la ciudad de Buenos Aires, cuando estaba reunido el directorio del CONICET, que era el que tenía que decidir la cantidad de ingresos. Ya había, digamos, de nuevo, por el dato del presupuesto, había rumores de que la cantidad de ingresos iba a ser muy baja en comparación con los años anteriores, y efectivamente así fue. En esa concentración se intentó tener una entrevista con los miembros del directorio, que en principio se negaron rotundamente. Ahí mismo se decidió ocupar el edificio del CONICET, llegar hasta el piso 11, por la escalera subimos unos 500 compañeros y compañeras, exigiendo, digamos, que el directorio nos recibiera. Eventualmente, digamos, después de la ocupación, que habrá durado 20 minutos, una cosa así, el directorio recibió a una delegación, y lo único que conseguimos en esa reunión fue la decisión del directorio de dar una declaración, un poco planteando la crisis presupuestaria del organismo, pero no mucho más. A partir de eso se decidió ese mismo día volver a realizar una convocatoria para el día de ayer, que fue el día 19 de diciembre, sí, ya frente al Ministerio de Ciencia y Técnica, que en realidad es misma edificación, son entradas diferentes del mismo edificio, para exigirle al ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, una entrevista para, digamos, plantearle estas inquietudes, este problema que se está planteando, y exigirle que tomara cartas en el asunto y se hiciera cargo de la situación y hiciera las gestiones necesarias y se comprometiera a hacer las gestiones necesarias para aumentar el presupuesto o para alterar la decisión del CONICET al respecto de los ingresos. Todo el día de ayer estuvimos, bueno, yo participé ayer en esa concentración que se transformó en una toma, en una ocupación del edificio del Ministerio de Ciencia y Técnica, que estuvimos durante todo el día en esa ocupación. Y finalmente, después de varias horas, el ministro, digamos, aceptó reunirse con una delegación de quienes estábamos allí. Esa delegación se juntó con el ministro, pero el ministro en este caso también, digamos, no dio ninguna respuesta concreta. Dijo que tal vez hacia marzo pudiera haber un suplemento presupuestario, pero que hoy no podía ser demasiado. Obviamente, frente a esa respuesta, digamos, que no daba ninguna respuesta, ninguna solución al problema, ayer a la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, se decidió permanecer en las instalaciones del ministerio, ocupándolo durante toda la noche. Un grupo de compañeros y compañeras se quedaron durante toda la noche ocupándolo, y hoy a la mañana se realizó una nueva asamblea alrededor de las 10:30 de la mañana, en la cual se iba a evaluar qué, cómo seguir. Y dado que no había de parte del ministerio tampoco respuestas o propuestas alternativas, se decidió continuar la ocupación, que continuará hasta hoy a las 20 horas, cuando se va a hacer una nueva asamblea y se verá cómo se sigue en relación con todo esto. La verdad es que de parte del ministro y de parte del presidente del CONICET no hay, digamos, voluntad, evidentemente, de tomar ninguna acción que resuelva este conflicto, cuando es un conflicto que se resolvería con pocos recursos, la verdad. El CONICET, ten en cuenta, el CONICET tiene un presupuesto aprobado de cerca de 13.000 millones de pesos. Lo que se necesita para garantizar el ingreso de todos los investigadores e investigadoras que fueron recomendados para ingresar y que no lo han sido, se necesitan entre 200 y 300 millones de pesos, que para lo que es el presupuesto general del Estado Nacional es muy poquito. En realidad, lo que hace falta acá es una decisión política del Estado Nacional de cumplir con las promesas de campaña que pretendían, digamos, multiplicar el presupuesto de Ciencia y Técnica por 3 prácticamente en estos años, y que está, y el gobierno en realidad lo que está haciendo es todo lo contrario. Así que en ese camino el conflicto se va a acrecentar, y habrá que ver hoy en un par de horas qué se decide, cómo se decide seguir esta lucha. Claro, justamente, la verdad que tener que, digo, una entrevista, hacer una nota a esta altura del año por un conflicto en un ámbito universitario, sí, del CONICET, pero que tiene que ver claramente con la educación superior, no es muy común, ¿no? Porque generalmente, pero vos sabés que justamente haciendo memoria, hemos estado haciendo hoy memoria en este espacio, hace 15 años, uno recuerda que, por ejemplo, unos días antes, el 19 de diciembre, en esta misma, aquí en San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis, y con una medida que se estaba dando en distintos ámbitos, distintas universidades nacionales, estaban haciendo ayuno los decanos de las universidades nacionales por el ajuste que había generado en su momento el ministro López Murphy, que después tuvo que renunciar, pero que claramente hablaba de un ajuste, y uno evidentemente no le queda más alternativa que hacer el paralelismo, ¿no?, de lo que nos pasaba a los argentinos en ese momento y la situación que nos estás comentando vos ahora. Sí, sí, digamos, en lo que es el área de ciencia y técnica, evidentemente, digamos, la política presupuestaria del gobierno, la política más general, evidentemente va a llevar a todo el sistema a una crisis muy grande y a producir una expulsión gigantesca de personal muy muy altamente calificado, que ha trabajado muchos años en condiciones muy difíciles para, digamos, para formarse, para prepararse, para contribuir a la producción de conocimiento que sea útil a la sociedad. Y el gobierno nacional está, digamos, lo que está haciendo es prácticamente reírse en la cara de todas estas personas. Es realmente muy serio. Hay un alto nivel de cinismo de parte del gobierno, digamos, que no da cuenta de lo que está pasando. Y después, bueno, digamos, la verdad que la situación, digamos, por eso digo, es tan grave que hay líneas completas de investigación que se van a caer con esta situación. ¿Por qué? Porque buena parte de los equipos de investigación que hace tiempo vienen realizando tareas muy importantes en todo el sistema de ciencia y técnica, trabajan gracias, pueden llevar adelante sus tareas gracias al esfuerzo de becarios y becarias, digamos, gente que está formándose para contribuir en mejores condiciones al desarrollo científico y tecnológico del país. Y si esta gente no ingresa al CONICET, no ingresa al sistema de ciencia y técnica, no permanece en estos equipos de investigación, buena parte de esas líneas de investigación se caen porque no hay personal adecuado para poder sostenerlas. Esto no es solamente un problema de presupuesto para los gastos operativos de los proyectos, sino que es el personal que hace las tareas concretas y que si no están directamente esos equipos se van a desarmar y que años de esfuerzo se van a ver derrochados. Es realmente una locura de realmente el planteo que están haciendo el Ministerio y desde el CONICET mismo. Y aparte es bastante contradictorio porque los planteos que hacen tanto el presidente del CONICET, Checato, como el ministro Barañao, están tirando la pelota hacia el pasado cuando ellos eran los mismos que estaban en ese momento, porque el ministro era el mismo que hace en los últimos 5 años, y Checato era parte del directorio del CONICET, o sea que la política científica que se llevó adelante en los últimos años estuvo avalada e impulsada por ellos mismos, o sea que decir que todo eso que se hizo estaba mal hecho, es decir que todo lo que ellos hicieron estaba mal hecho y que en principio uno debería pensar que como mínimo deberían renunciar, digamos, por un poquito de dignidad deberían irse y dejar que de última venga otra gente, que no sé si va a cambiar la política, pero me parece que tiene que ver con la dignidad que una persona tiene que tener cuando ocupa un cargo de esa magnitud. Bueno, en su momento, hace un tiempo atrás, Adrián Paenza fue muy duro con Barañao justamente a partir de toda esta situación, ¿no? Porque evidentemente no sabemos hasta dónde realmente, cuál es el verdadero Barañao, ¿no? Si el que estuvo en la gestión anterior o en la actual gestión, pero como estás comentando, evidentemente hay una continuidad como mínimo en los personajes, tanto Barañao como el titular del CONICET. Sí, eso está claro y la mayor continuidad tiene que ver con la política más de fondo del sistema científico. Después lo que hay sí es en este momento un cambio en la coyuntura que hace, digamos, que bueno, que en el marco del ajuste general que hay en el presupuesto público, porque el problema de ciencia y técnica es uno particular, pero en realidad el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional da cuenta, digamos, de un ajuste significativo en comparación con la evolución de los precios, de la inflación, del aumento de los costos de desarrollo de las tareas del Estado, en relación con el costo de vida, digamos, de los trabajadores que estamos en el sector público. Así que me parece que lo que hay es un cambio de coyuntura, digamos, en lo que es presupuestario. Y bueno, y esta gente que si en la década pasada se dedicó a hacer loas de lo que hacía el kirchnerismo, ahora de manera obsecuente hace loas de lo que hace el macrismo. Me parece que el problema es ese, en el fondo es más la obsecuencia con un gobierno determinado y la voluntad de permanecer atornillados a los cargos que otra cosa. No sé, parece, cuando uno lo empieza a analizar, no, si no lo entendemos así, es difícil de comprender que esta gente tenga tanta tosudez y esté sosteniendo sin pelos de la lengua que esta política que están llevando adelante es lo que hay que hacer. Así es, Mariano, muchísimas gracias por esta Radio Nacional San Luis con este panorama, y seguramente estaremos llamando para ver cómo continúa, ¿no? A partir de lo que nos decía, de que va a haber decisiones en las próximas horas con respecto a este ajuste que está habiendo y los despidos, claramente, la necesidad de cubrir esos lugares y que no están planteados en el presupuesto, ¿no? Sí, yo creo que, gracias por la comunicación, y sí, yo creo que va a haber alguna resolución a corto plazo porque, bueno, estamos llegando a Navidad y yo no creo que el gobierno quiera llegar a Navidad con el Ministerio de Ciencia y Tecnología ocupado. Y aparte, un dato importante es que se está multiplicando la solidaridad con este conflicto. En el día de hoy han pasado referentes de distintas fuerzas políticas, se está multiplicando este apoyo y me parece que el gobierno va a tener que reflexionar y hacer, digamos, las previsiones necesarias para poder modificar la situación. Dale, muchas gracias por esta Radio Nacional. Gracias a ustedes por la comunicación.